Anímate, yo soy Uma-chan. Y como saben, hoy es martes. Acá de este lado del charco en México se celebra el Día de la Madre. Así que, como ya puse por acá en el post en Facebook y para los que no lo pueden ver, bueno, pues les cuento rapidísimo que el tema del día de hoy, bueno, es Madres del Anime. Y bueno, en lugar de confesiones, hoy tienen que decirle algo especial a su mamá. No importa si su mamá no los está escuchando en este momento. Más al ratito, cuando termine el programa, subiré el podcast. Ahí, si no lo pueden ver en Facebook, lo pueden ver a través de la página de Radio Rapuel. Y bueno, el punto es que se lo muestren a su mamá si quieren. Y bueno, pueden mandarme todas lo que le quieren decir a su mamá. Ay Dios, se me fue la música, esperen. Le pueden decir todo lo que quieran a su mamá. Y pues me piden su canción. Así es como va a funcionar el día de hoy. Me piden su canción y algo que le quieran decir a su mamá. Yo se los digo a su mamá de su parte. Y ustedes más tarde se le muestran a su mami. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la madre y porque qué bonito. Así que, así, vámonos con un poquito de música. Esto está empezando, chicos. ¡Anima, anímate! ¡Ya empezó en este martes! ¡Vamos con música! 景色の中で しがみついてた。ボルト花火浮かべるランボウェルの中、無音のパレード耳研ぎ澄ましながら、 Regreso. ¡Ay! Ahora sí, ya estoy acá de regreso. Y ya de este lado empezamos con dedicatorias. Dice aquí Anita Moya, yo quiero pedir la canción de Hate Kid de Oral Cigarettes con dedicatoria para JMCC. Y lo que le quiero decir a mi madre es que es maravillosa y gracias por ser mi confidente, mi amiga, por las bromas, el bullying y los momentos compartidos, el amor y los abrazos, por estar siempre ahí. La quiero muchísimo. Bueno, pues señora mamá de Anita Moya, eso es lo que le dedica su hija. Y ya la canción en un ratito más sonará. ¡Ah, ya! Se me olvidaron los saludos. A ver, van todos los saludos, porque sí, si no, si no, luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! Saluditos para Héctor Obra, para la galleta, para Paleta Galletuda, para Chocolate, para Luis Campos, para Yuki Olivañez, para Maricuchiqui, para Eliud Uchiha, para Sig Vázquez, para Cotore, para Huecote, para Alfiletomo, para Medanguero Miss, okay, para Kuronegi, que ya no sé si está o ya se fue. Y bueno, para los chicos caóticos, para... de este lado estamos con... Checo Lactoso, para Ano Cuatro Cruces, para Chamaquito, para Mogo, para Ringo, para Jicarita, para Dobby. Y suena mi teléfono y lo vamos a ignorar bien realmente. Pues para, creo que son todos los que están y todos los que estamos. Y bueno, así que para todos ellos, muchas felicidades, gracias por escucharme. Vamos a seguirnos aquí en los comentarios. También saluditos para Joel Núñez y seguimos. Para Katia Silva, para Carlos García y Héctor Abraham. Ok, de este lado Sig Vázquez dice, hola Uma, quiero decirle a mi mamá, a ver, atención, Sig Vázquez dice a su mamá que a pesar de que a veces parezca que la olvida y no siempre le digo que la amo, ella siempre es y será mi primer amor. ¿Puedes poner la canción de Siren de Asian Kung Fu Generation? Claro que sí, en un ratito más la ponemos. Chocolate dice, un gran saludo a Umasama, justo apenas llegando, pues para decirle a mi madre sería agradecerle por todo lo que ha hecho y el sacrificio por tenerme siempre en buenas escuelas, que todas fueron de paga, a pesar de que ella no fue a una, siempre ha estado ahí para cuidarme. Y consintiendo por eso, y más, y por eso y mucho más la amo. A ver, yo creo, a ver, que lo leí mal. Así que, a ver, Chocolate dice que gracias por el sacrificio hecho, por siempre tenerlo en buenas escuelas, de paga. Y aunque ella no siempre ha estado ahí para cuidarlo y consintiéndolo, pues ella, Chocolate lo quiere, la quiere muchísimo y la ama muchísimo, muchísimo más. Dice Hueco Teuregiri, quiero dedicarle la canción de Yunha Ukukoshi, que mientras mi madre me gritaba que dejara esas niñerías sonaba de fondo. Te aprecio, Madre Santa. Ok, en un ratito más la ponemos, Hueco Teuregiri, claro que sí. Katia Silva de este lado me dice que qué me pasó ayer. El día domingo por, no es cierto, el día sábado por la noche, estaba por allá con unos familiares de mi pareja, marido, Wikimogo, y éramos felices y todo estaba feliz. Y cena de sábado para domingo, unos tlacoyos y tenían guacamole. Bueno, yo les puse guacamole, pero el guacamole estaba demasiado picoso, y aún así me lo comí porque estaba rico. Sin embargo, tuve unas cosas contraproducentes en el estómago medio intensas, porque hace unos cuantos meses me dio gastritis y gastroenteritis muy fuerte. Entonces terminé en el hospital aquella vez, y esta vez me empezó a doler muchísimo el estómago. El domingo estuve desesperada porque me dolía mucho el estómago, y el lugar donde estaba pues no había medicinas que necesitaba. Y el día de ayer fui al médico, y el médico pues ya me dijo que charla y tratamiento y no sé qué, y medicinas y ya. Por eso el día de ayer no estuve aquí, porque tuve que ir al médico. Y bueno, una serie de cosas ahí medio extrañas, pero bueno, vamos a dejar ese tema de lado. Y bueno, seguimos de este lado. ¿Qué más me decían por acá? Carlos García dice, hola, buen día, reportándome desde la oficina. Saludos, te extrañé ayer, pero espero todo esté bien. Gracias. Sí, ya estamos mejor. Mejor. Todavía estoy tomando medicina, que por cierto no me la he tomado ahorita. Ahorita me la tomo. Perdón. Ahorita me la tomo. Hola, dice actor. Ahora un gran día para todas las mamás, y quiero decirle a mi mamá que gracias por aguantar a su hijo travieso. Ok. Les cuento rapidísimo antes de movernos, de hacer muchas cosas. Les cuento rapidísimo que en Japón. Sí existe el día de la madre, sin embargo no es el 10 de mayo. En muchos países se celebra el día de la madre, pero no exactamente el 10 de mayo. Aquí Kitty de Luffy está dando lata. El segundo domingo de mayo es el Hana no Hi, que es el día de la madre en Japón. Y bueno, en estas fechas es muy normal el envío de flores, especialmente claveles, que es muy popular, por lo que las tiendas siempre están llenas de clientes. Y por supuesto, como ya sabemos, aquí en Japón les encanta estar regalando chocolates, porque además los japoneses tienen esa forma de hacer chocolates de forma especial. Y además, de formas caseras. Así que se acostumbra naturalmente también ir a los parques y a las plazas a pasar un rato con sus mamás de forma agradable. Y bueno, por acá, ¿qué más por acá me dicen? Sí, ya estoy mejor, huecote. Y no sé si soy yo la única nueva, pero creo que sí, así que sí, yo soy la nueva. Por acá, dice Alexander Mando, le mandaría a mi mamá saludos, pero mi mamá no escucha Radio Raccoon. Yo sé que sus mamás, mi mamá tampoco lo escucha, Yo sé que sus mamás no escuchan Radio Recuen, o la mayoría de las mamás no escuchan Radio Recuen. Sin embargo, lo interesante de esta situación es que yo subo el podcast al terminar el programa, o un poquito más tarde. Y ustedes le pueden poner, mira mamá, te hice un anuncio públicamente, internacionalmente, porque Radio Recuen llega a muchos lados, no solamente aquí en Latinoamérica. Así que, mira, para que sepas que te amo, y yo sé que no lo escuchaste, pero te amo y lo dije a todo el mundo. Y eso sí lo puedes mostrar, y a tu mamá le va a gustar, es un detallito pequeño que le va a gustar, yo sé que le va a gustar, a las mamás les gusta esas cosas. Sarai a Peach dice, hola Uma, un saludo y pues para mi madre decirle que lo mejor, que mejor madre no me puedo tocar, y que en ocasiones no me la comprendo. Siempre será lo más importante en mi vida y me gustaría alguna canción de Sailor Moon. Creo que sí vamos a poner una canción de Sailor Moon. Carlos García dice, es bueno decir las cosas a las madres en este día por aquí, pero es mucho mejor decírselas directamente durante todo el año. Creo que sí, eso es muy importante, poderlo decir durante todo el año, porque es celebrarlo solamente un día, pues como que no. De repente ahí tenemos nuestras altibajas con nuestras mamás, pero siempre es muy muy agradable poderles decir las cosas de forma directa y pues tratarlas con cariño, aunque a veces nos hacen enojar y ellas y nosotros a ellas y así. Dani González, ay. Ay Dios, se me perdió. Dani González nos dice, hola Uma, pues yo no le diría nada a mi mamá, ya que hoy es el día de la hipocresía, porque todos los días le puedes decir a tu mamá lo que le quieres y lo amas, pero sí recuerdan a su mamá todo el año, ni la pelan. Amas a su mamá, mejor demostrándolo, si amas a tu mamá, mejor demostrarlo todos los días. Pues sí, sí, pero también podríamos decir que tu cumpleaños es el día de la hipocresía, porque realmente tu cumpleaños no te deberían de festejar a ti, le deberían de festejar a tu mamá por el labor de parto, por haber aguantado todo el relajo de haberte tenido en el hospital con las condiciones en las que fueran, no importa si era privado o público, es bastante latita. Así que podríamos decir que tu cumpleaños también se considera hipocresía porque tú no hiciste nada. Así que yo soy de la idea de que le puedes festejar, no es necesario que la lleves a un restaurante, ni que le compres una docena de rosas, ni una rosa que ahorita están súper carísimas, o sea, no es necesario que compres todo eso, puedes hacerle algo tú, una carta, cantarle una canción, puedes hacer algo tú, sin necesidad de optar por las cosas mercadológicas, de mercadotecnia, de compras, de ventas, y todas esas situaciones, y verías que todas esas cosas son bastante bonitas para tu mamá. Sí, te aseguro que sí le gusta salir a restaurantes, pero la atiborra de gente es bastante hostigoso. Y además, hoy hay muchísimo tránsito por donde quiera que vayas. Así que, pues vamos a dejarlo como que es un día en que tú le des a tu mamá tantita importancia. Sí le digas feliz Día de la Madre y tú le hagas algo de tu parte a tu mamá. Si necesitas entrar a este sistema mercadológico y verás que es diferente al día de la hipocresía que tú mencionas. Y bueno, de este lado, como sigo bastante bien, no te preocupes, ya estoy mucho mejor tomando medicinas. Medicinas, que detesto. Antes de irnos a la música, les cuento rapidísimo que el Día de la Madre en Japón fue inicialmente para conmemorar durante el periodo Showa, como el cumpleaños de la emperatriz Kujun, madre del emperador Akihito, el 6 de marzo. Así quedó establecido en 1931. En 1937, la primera reunión de elogio a las madres, porque así la determinaron en Japón, elogio a las madres, se celebró el 8 de mayo y en alrededor de 1949 la sociedad japonesa adoptada para celebrar el Día de la Madre el Día de la Madre para celebrarlo el segundo domingo de mayo, igual que muchos otros países. Y es precisamente para esta fecha en la que los japoneses también rinden homenaje a Amaterasu, que es la diosa del sol en el sintoísmo y que sigue siendo la deidad más importante en Japón y antepasado de la familia imperial. Así es como esta asustación se da. Si ven, son varias cosas y cuestiones por las que en Japón decidieron hacer el segundo domingo de mayo. La primera por la madre, la emperatriz Koyun, la madre del emperador Akihito, que su cumpleaños era el 6 de marzo. Después el elogio a las madres, que se celebró el 8 de mayo. Y finalmente, bueno, como homenaje para la diosa Amaterasu, la diosa del sol del sintoísmo. Así que bueno. Por acá, ¿qué más me dicen? Sí, ya estoy mejor, Anita Moya, no te preocupes. Diego Kuro dice, hola, Uma, ya que hoy le regalé un quero a mi madre, quiero dedicarle el opening de Sakura Card Captor en latino. Ok, en un ratito más lo ponemos, Diego, no te preocupes, te lo vamos a poner. Interesante teoría, Uma, así que... dice Saraí, interesante teoría, Uma. Y así es, no solo celebrarla y quererla hoy, sino todos los días, pero siempre es bueno tenerla en cuenta este día, aunque sea felicitarla, porque créanme, ellas lo sienten y sienten que esa fecha no las feliciten tan siquiera. Es horrible, bastante frustrante, como mamá, que no te apapachen, que no te quieran, que no te consientan, que porque tú como hijo... digas que es algo hipócrita o es algo de mercadotecnia, las mamás, te aseguro que las mamás sí te van a decir, sí es un día de hipocresía, sí es que a las mamás las deben de querer todos los días, no solamente uno, pues es que todo está carísimo, o sea, sí te van a poner mil excusas. Pero también son las mamás, o sea, el hecho de que tú no le digas, oye mamá, feliz día, oye mamá, vamos a ver una peli en la casa porque pues, es tu día, te preparo palomitas, o mira mamá, te hice esto porque es tu día, o algo. Es realmente difícil, es realmente feo que tú no le tengas, aunque sea esa atención. La mamá te va a decir que sí, porque finalmente tú tienes tus planes, tus vidas, tus cosas, tus cosas por hacer, la escuela, el trabajo, lo que tú quieras. Pero es un detalle, una atención, un día al año. A ti te atiende tu mamá el día de tu cumpleaños. Y si no lo hace ahorita, lo hizo cuando eras niño. Y si no lo hizo cuando eras niño, bueno, te atendió, te cuidó, se desveló por ti. Piensa que ser mamá es bastante difícil. Quizá para los chicos es difícil de entender. Pero ser mamá es algo realmente complicado. Uno cuando tiene un hijo, deja de dormir, literal. Dejas de dormir porque tu hijo estás revisando si respira, si tiene hambre, si es hora de cambiarle el pañal, si está bien, si no tiene frío, si tiene calor, qué ropa le gusta, qué ropa no le gusta, qué comida les doy, qué comida no le gusta, qué pasa si se enferma, la medicina, el doctor, a qué hora voy, con quién voy. Realmente es una friega tener hijos. ¿Quién los apapacha cuando están enfermos? La mamá. ¿Quién les hace su comida? La mamá. ¿Su cumpleaños? La mamá. Es bastante, bastante difícil, chicos. Pónganse a pensar que yo creo que sí las queremos todo el año. Sin embargo, tenerles un detalle especial, un día extra, no creo que les pegue tanto, ¿saben? Pero bueno, vámonos con un poquito de música. Ya sentí que los regañé. Vámonos con un poquito de música. No se vayan. Yo regreso. Así que... ¡Feliz Día de las Madres! A todas las que nos escuchan y quizás son madres. Y pues si no, feliciten a sus mamás. Así que, de regreso, no se vayan, chicos.

Oh, Y bueno, ya regresé. Ay, qué cosas. En este lado puedo mandar saludos rapidísimo. Rapidísimo a los que ayer no les pude enviar saludos y a los de hoy y los de mañana, porque mañana no estoy aquí en la radio. Así que saluditos. Feliz cumpleaños para Carlos Julián Ninfla, que el día de... ¡Ay, Dios! El día de ayer fue su cumpleaños. A Ángel Luis, a Miguel H. Rander. El día de hoy es cumpleaños... El día de hoy es cumpleaños de Anita Moya, así que feliz cumpleaños Anita Moya. También para Miguel Ángel Mendoza Resillas, Saraí, Valentina, para Mauro Fuentes, para Pamela Barrios, para Cristóbal Certa. Y creo que ya. Así que para todos ellos, les deseo, que además son muchos, pero les deseo lo mejor en este día. Y ojalá se le hayan pasado muy bien los que cumplieron años ayer. Soplenle fuertísimo las velas y ojalá su cumpleaños llegue hasta el fin de semana que viene, para que lo disfruten con todo. Y apapachen a su mamá. Si es el día de su cumpleaños, el día de hoy apapachen a su mamá mutuamente. Es mamá por ustedes y ustedes pues tienen una mamá maravillosa. Así que para Carlos Julián Infla, Ángel Luis, Miguel Rander, Anita Moya, Miguel Ángel Mendoza, Zaira Valentina, Mauro Fuentes, Pamela Barrios y Cristóbal Certa, les mandamos la canción de feliz cumpleaños. Es cuando yo diga. Así que feliz cumpleaños, chicos. Disfruten muchísimo. Bueno, ya regresé. Cham. Por acá ya me dijeron que si les molesta que opinen sus cosas negativas. Soy de la idea. No me molesta que opinen, pero soy de la idea de que si son cosas negativas, la dices discretamente y haces tus comentarios menos llamativos. Si van a hacer cosas tan negativas, a mí no me gustan las cosas negativas, me molestan mucho. Y me encanta llenar a la gente de buena vibra. Si hoy es el día para celebrar y a ti no te gusta, bueno, no te gusta y pues chingada. Así como que pues no me gusta este día y se acabó. No me tienes que decir, ay, es que hoy es el día. O sea, no. Exponerte a tal grado de ser visto como una persona bastante negativa, bastante, no sé, desde ese punto de vista raro y negativo, oscuro y así. Yo sé que tal vez eres así. Y está padre que tú seas así, aquí es libertad de expresión al mil, pero si no te gusta, así como dicen las mamás, ¿no? Haciendo hincapié en las mamás, pues si algo no, o sea, si vas a decir algo negativo, pues mejor ahórrate tus cosas negativas o haz tus comentarios negativos, pero que sean pequeños, no tienes por qué hacerme una biblia de esto. Y hablando de cosas más para allá, Machan 05 dice, si me puedes pasar el link de Sakura Card Captors. Tengo la canción en MP3, pero aquí en el chat de Radio Raccoon no sé cómo mandártela, ponértela, no sé cómo hacerle. Así que para mí es más fácil si te metes en el Facebook, me encuentran como Uma Chan, UMMA Chan. Así me encuentran y me piden, soy fulanito de tal, te pedí la canción, tal canción que pusiste ahorita, y yo te la paso. Yo no tengo problemas en compartir mi música. Sin embargo, aquí la situación es que en el chat de Rakuen, yo no sé cómo compartir la música que yo tengo en MP3. Yo nada más he visto que tienen la forma de compartir cuando son directamente de YouTube. Esta no está en YouTube, o no sé si está en YouTube, pero yo la tengo en mi computadora en MP3, así que es complicadito. Por acá dice Sig Vázquez. Yo creo. ¿Qué dice? Yo creo que el Día de las Madres es simbólico, no de mercadotecnia. Si quieres regalarle. Si no quieres regalarle nada material, solo felicítala y ella te lo agradecerá. Créeme. Ven, a ese punto quería llegar. Carlos García dice, por lo menos unas rosas. Si no puedes llevarlas a comer o a cenar, no es necesario. No es necesario un regalo lujoso. Ojo, consejo, si le vas a dar un regalo que no sea accesorios de cocina ni limpieza. Es odioso que te den un regalo como, de cocina o de limpieza o algo así. Es como una señal de pues, o sea, te dedicas a esto, pues órale, ¿no? Ahí tienes más cosas para trabajar. Es como si a ti que estás estudiando te regalan el día de tu cumpleaños un cuaderno, ni siquiera un cuaderno adornado, un cuaderno decorado de anime o de tu, no sé, de lo que tú más quieres. No, un cuaderno vil y corriente de esos que venden en el súper o en la papelería sin ningún dibujo extraordinario, simplemente te lo dan para que sigas estudiando, ¿no? Entonces sí es como difícil, ¿no? Eso no es lindo. Alberto Candelas dice, Uma, dile a mi mamá que la amo. Su nombre es Josefa Basurto Trejo. Y aunque no soy el mejor hijo, la quiero mucho. Saludos a mi mamá. Señora Josefa Basurto Trejo, su hijo Alberto la ama, la adora y pues la verdad es que como hijos somos medio, a veces medio altaneros, medio groseros, pero le tengo por seguro que su hijo la adora. No tiene una idea cuánto lo ama. Y usted seguramente lo ama igual, así que le manda mucho amor y mucho cariño. Huecote Bragui dice, hasta con un abrazo porque creo que ya no lo hacemos muy frecuentemente. Exactamente, un abrazo a veces, un abrazo, no de esos abrazos que, la tocas y ya, ¿no? A veces apenas la estás terminando de abrazar completamente y ya la sueltas. No, un abrazo de esos que hasta te hacen sentir y te remueven algo adentro que sientes tan bonito. Dice Huecote Oreguiri, yo quiero a mi madre. Ay, sí. Carlos García dice, yo soy de los que la abraza y le dice que la amo durante todo el año. Y mi padre también cuando estaba. Ay, ven qué lindo es, que es lindo abrazarla. Si le puedes abrazar durante todo el año, ¿qué más que poder abrazar durante todo el año? Y si a veces no puedes hacerlo, bueno, en mi caso yo veo a mi mamá una vez al mes porque ella tiene su vida, sus cosas que hacer, yo tengo mis cosas que hacer. Vivimos bastante separadas, pero nos hablamos, nos mensajeamos, nos mandamos besitos y de todo. Y al final le voy a mandar sus mensajes a mi mamá porque acá ya me dijeron, ¿y a tu mamá cuándo? Al final del programa, chicos, ahorita quiero sacar todas sus informaciones para sus mamás. Dice Jesús Echija, en mi país fue el domingo, pero igual feliz Día de las Madres. Recién lo recreé. Y dice, la vida un día mi madre me dio. Me brindó su cariño y su amor. Y me entregó su gran corazón. De ella recibí el primer beso. La existencia de Dios me enseñó. Regalo dulzura y comprensión. Aconsejó evitando dolor. A ella agradezco lo que hoy soy, y mi madre dulce y querida la recordaré toda mi vida. Feliz Día de las Madres de parte de Jesús Uchiha Neira. Carlos García dice, por lo general en este día la llevo a cenar, le doy un ramo de flores y cuando puedo realizo limpieza del hogar mientras ella descansa. Digo, cuando puedo, porque cuando cae en sábado o domingo puedo hacerlo todo el día, pero entre semana casi no puedo por el trabajo, pero hago algo. Es ese detalle. es ese detalle de darles algo lindo a sus mamás, algo lindo. Ni siquiera tienen, o sea, no tienen por qué quemarse las pestañas y salir a gastar 50, 100 pesos en un ramo de rosas. Hay un chorro de tutoriales para hacer rosas en YouTube. Métanse, agarren una hoja, aunque sea de cuaderno, y hagan una rosa. No tiene nada de complicado. Por acá. Ah, por acá me dijeron que bendijera a quién. A el Osito 95, aquí en el chat. Y bueno, mi bendición va así. En el nombre de Kamisama, mi padre Amaterasu, mi madre, te bendigo, Osito 95, para hacer cosas buenas. Y si no las haces, que los Shinigamis te persigan y destruyan tu alma. Te quiero, Osito. Y que si voy a cantarle a mi mamá, no creo. No creo. No conozco a tu mamá, Oni. Por acá ya está me dando la tita. ¡Ah! Ok, ya de este lado me están pidiendo ya el link de Sakura Card Captors. ¡Ay! Ah, ok, acá está. Ya en un ratito más que cargue esa cosa y te lo mando. No creo que mi mamá quiera escuchar mis alaridos así. Dice Diego Coroneco, saludos a Beatriz Sánchez con todo el cocorito. Saludos, supongo que es tu mamá. Así que saludos, muchos besos y señora, que se la pase muy muy bien. Que la apapachen mucho y si no, viene y me dice que viene y me dice que no la apapachó y la hacemos público y lo quemamos aquí. Disfruten mucho. Sí, Anita Moya, te cantamos las mañanitas. Ya aquí está Sakura Card Captors Opening Full Latino. Dice aquí, me dice, mi mamá es de las que quieren el desayuno, de las que sí quieren el desayuno y regalos. Es que es bonito, de verdad que es bonito. Yo sé que mamá tienen todo el día, todos los días, o la mayoría tenemos mamá todos los días. Y es difícil ser mamá, o sea, no todo el tiempo estás con ella, o sea, pese a que tú dices, ay, pues es que vivo con ella, ay, es que pues todo el día me está fastidiando. No es lo mismo que tú apapaches a tu mamá, a que tu mamá te tenga que soportar todas las sandeces que haces diario. Pero bueno. Sí, ni modo. Ni modo, ya me grabó el oso. ¿Qué te pasa, osito, eh? Te digo que eres medio stalker. Es divertido el día de la mamá. Es más, ni siquiera, ¿saben qué? Olvídense de tantos regalos, de tantas cosas. Viven con su mamá, pueden visitar a su mamá. Vayan, lleven un juego de mesa para jugar ustedes con su mamá. Olvídense del teléfono, apaga, o sea, digan, voy a dedicarle una hora el día de hoy a mi mamá, porque yo sé que no diario lo podemos hacer por el trabajo, por las cosas, por el tránsito, por todo lo que tenemos. Una hora el día de hoy a su mamá, una hora el fin de semana a su mamá. Y entonces, una hora, pero de verdad, sin teléfono, sin tele, sin ninguna distracción. Ustedes y su mamá, o la familia y la mamá, y van a ver cómo disfrutan y cómo su mamá les agradece una hora de su tiempo, una hora de su vida. Totalmente para ellas. Que Dios te lo pague con muchos hijos. No, gracias. Al final del día les voy a hacer una confesión, pero no. Ahorita no. ¡Ay, señora! De este lado ya nos escribió una mamá, la señora Beatriz Sánchez, que dice, hola Uma, soy Beatriz Sánchez y acabo de escucharte. Digo, es un niño maravilloso y súper apapachador. Un abrazo a tu mami. Muchas gracias, señora. Es un placer de verdad poderle brindar tantita alegría, compartirle un poquito de este entusiasmo para que usted y su hijo el día de hoy sonrían mucho. ¡Qué lindo! Gracias, señora. Ay, me acabo de sacar una sonrisota. Tengo la sonrisa de oreja a oreja. No me ven, pero así la tengo. Y creo que ya, creo que de este lado ya terminamos de decir todo lo que teníamos que decir. Y... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi gato se emociona. Y bueno, ahora sí, vámonos con un poquito de música. Ya no me han pedido canciones ni cosas. ¡Me preocupan, chicos! Me preocupan. Sí, ya no me hicieron pedidos. Sí, una mamá cibernética. ¡Qué divertido! Bueno, en lo que me empiezan a llegar sus pedidos, porque ya no me han hecho pedidos. Vamos con un poquito de música. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Recuerden, hoy es Día de las Mamás. Vamos a dedicarles canciones, lo que le quieran decir a sus mamis. Y yo lo pongo y en un ratito más subo el podcast. Y ustedes pueden hacer que sus mamás lo escuchen, así que no se preocupen. Ahora sí, vámonos con música. ¡No se vayan! ¡Ah! Ahora sí, ¡no se vayan! Lipstick on and make me high. How 死の手狭 Sí, ay, no es cierto. Me había equivocado de canción, chispas. Por acá voy a omitir ese comentario y el relajo que se trae entre el Osito 95 y Darka, porque pues en gusto se rompen géneros, ¿no? Y a mí no me gustan ese tipo de canciones, pero pues cada quien. Cada quien escucha lo que quiere y se limpia. Como dirían por allá, ¿cómo se dice? Esas son las no tan finales. Dicen, bueno, he escuchado, dicen por allá, cada quien se limpia con lo que quiere. Así que, pues aquí yo no juzgo a nadie. A mí nada más no me pidan esas canciones porque no las pongo. Pero, Saraí nos dice, creo que cuando creces en edad, va siendo más razonable, entiendes, valoras y aprecias más a tus seres queridos y los momentos que pasas o no pasas con ellos. Uma, ¿no quieres hijos? Ay, Saraí. confieso, ya, aprovechando que es martes y que pues ya ni modo, es martes de confesiones, aunque lo ocupamos como martes para dedicarle algo a mamá. Uma es mamá. Uma tiene dos hijitos. Uno de 6 años. Cumple 6 años dentro de 2 días. y otro que tiene 9 años. Así que sí, sí soy mamá, sé lo que es ser mamá, sé lo que es sufrir ser mamá. Y por allá me preguntaban si no había tenido festival del Día de las Madres, porque alguien ya sabía por ahí que era mamá. Pero en la escuela donde van mis hijos, el festival de la mamá y el de la papá los juntan. Y nada más vamos a una sola celebración, es muy bonita, nos hacen festivales, nos hacen regalos, todo es muy bonito, muy bonito. Así que sí, sí sé lo que es ser mamá, sé lo que es sufrir ser mamá, sé lo que es desvelarse, hacer tareas, hacer maquetas, dibujos, cuidarlos, desvelarse porque están enfermos, llevarlos al doctor, aguantar berrinches y demás. Sé lo que es ser mamá. Tulio dice, bueno, el domingo le dije a mi madre lo mucho que la quería y siempre estaría a su lado. Así que me llegué a casar y siempre será su sazón de la comida el que más me guste. Feliz días a todas las madres. Realmente debemos reconocer el trabajo más importante que hay, pues su crianza, formación y valores y afecto que nos dan durante nuestra niñez. Es lo que nos hacen las personas que somos. Saludos, Umachan, y ya estoy en sintonía en la nueva radio. Muchas gracias, Tulio, por escucharme de este lado en Radio Racoen. Y qué bueno que quieres tanto a tu mamá. Yo también quiero mucho a mi mamá, al igual que tú. No estoy siempre a su lado, sin embargo la quiero mucho, la extraño mucho. Hay veces en las que sí me dan ganas de ahorcarla, pero es normal, es pelea normal. Pero por el hecho de que nos peleemos no deja de ser mi mamá, la mamá que quiero, la mamá que adoro, la mamá que me apoyó. Y la mamá pues que me dio la vida, ¿no? Sin ella finalmente no estaría aquí. Vicky Valderas dice, ¿qué tal? Mi marido y yo somos admiradores tuyos y me encanta mucho el anime, ¿sabes? Muchas gracias por escucharme, de verdad, Vicky, a ti y a tu marido. Me sonrojan con esos comentarios. Y dice que uno de sus favoritos, de sus animes favoritos, One Piece, Fairy Tail, El Castillo Vagabundo, es una película hermosa. ¿Y me podría recomendar alguno? Bueno, para que veas con tu pareja, entre risas y cosas de estas, que son como los que por One Piece y Fairy Tail son como risueños y así. Hay uno, no sé si tienes Netflix o si puedes conseguir por ahí, no sé, de otra forma. Creo que está también en Crunchyroll. El anime de Seven Deadly Sins, o Los Siete Pecados. Es bastante divertido, a mí me gustó mucho, nada más está la primera temporada, es pequeño. Pero me gustó mucho, es un anime que yo recomiendo, así que puedes disfrutarlo y pasarlo muy bien con tu pareja. ¡Por acá! Ahome me dice, ¿eres mamá? Sí, sí, soy mamá de 2 pequeños desde hace muchos años, 9 años. Pero fue una mamá joven, fui una mamá joven. Siempre he sido una mamá que experimenta, bueno, siempre soy una persona que experimenta muchas cosas. Desde muy pequeña como que todo me cosía las habas por hacer, quiero hacer muchas cosas. Siempre he sido así, entonces por allá una de las cosas que no me podía perder era ser mamá. Y pues, chin. Por acá siguen peleándose con la de la música. Yo no me voy a meter en problemas de música. Sí, soy pequeñita. En agosto cumplo mis segundas primaveras, así que estoy chiquita, no estoy tan grande. En Crunchy no está, bueno, ya me dijeron que Seven Deadly Sins está en Netflix, no en Crunchy, pero véanla, búsquenla, está bastante divertida. Sí. Anita Boya me dice, Uma, le das un abrazo de mi parte a tu maravillosa madre, que le deseo un grandioso día. Gracias Anita, y sí, sí soy mamá, aunque no parezco, sí soy mamá. Soy mamá, pero siempre me he dedicado pues a hacer muchas cosas. Soy bastante activa, así que no se nota que soy mamá. Yo sé que es muy, muy sorpresivo, pero soy bastante alocada. Soy bastante alocada, entonces ni se nota, pero sí. Es más, yo creo que si me vieran con los niños, yo creo que dicen que son mis sobrinos. No parecen mis hijos luego. Pero sí, sí son míos. Sari dice, Uma, ya lo decía yo, no querías felicitaciones. Pues es que no, aquí el principal motivo era festejar a sus mamás. Mi mamá sabe que la amo y la adoro y la festejo también. Pero aquí ahorita el programa era para festejar a sus mamás, no para festejarme a mí, así que yo estoy bien. Ay, por acá me pensaron un link, ahorita lo pongo, no te preocupes, Alexander Magno. Y dice Daniel Sandoval, el domingo le dije todo lo que no le dije en años. Fue motivo cuando nos pusimos a llorar todos. Me gustaría decirles más cosas, pero a veces es un poco vergonzoso. Feliz día a todas las mamitas, posdata. Quisiera pedirte un temita, el opening 10, Full Bleach, ok. Ok, entonces ahorita lo buscamos, el opening 10 de Bleach. Ok. Yo. Ya me hicieron sonrojar. Sí, sí, soy mamá, pero tampoco es así como que la rareza más grande del universo. Me gusta. Me gusta ser mamá. Es difícil, es pesado, es complicado. Es complicado. Por eso todavía les decía, o sea. Sí sé lo que es desvelarse, vivir, pasar por todo ese proceso, estar en un hospital donde en ambas partes te atienden bien o te atienden mal, así que es complicado. Cotore dice, ¿qué? ¿Oí bien? ¿Un mamá es mamá o dijo que es mamacita? Soy de las dos, me considero de las dos, soy una mamá. No soy de esas que se cuida y se mata en el gym y se mata comiendo 3 pedacitos de apio para estar delgada. Afortunadamente mi mamá me dio unos genes bastante fantásticos que me mantienen delgadita. Hice mucho ejercicio en mis épocas más jóvenes, entonces soy delgadita. Por ahí hay fotos en mi Facebook para quien me quiera ver. Ahí hay fotos en mi Facebook, recuerden, en Facebook UMMA Chan, así me encuentran, bien complicado. Y ahí tengo fotos mías, no soy llenita, soy delgadita. Los buenos genes heredados, los pocos buenos genes heredados de mi mamá. Son la forma que tengo. Y pues no se nota, realmente no se nota que soy mamá. Mucha gente físicamente le sorprende que soy mamá. Pero, pues qué les digo, así es esto. A veces se nota, a veces no. Y yo soy de las mamás que agradezco de verdad que la vida me dio la oportunidad de no quedarme gordita o no quedarme tan panzoncita. Así que tuve mis 2 bebés y parezco toda una chavita. Soy toda una mamacita, como dicen por ahí. Soy Peach, dice, felicidades Umechan, creo que eres un ejemplo de todo lo que se puede. Y aún así nos quiere y aquí está en la radio. Pero felicidades aunque no quieras felicitaciones. No es que no quiera, es que primero eran sus mamis. Y sí, la verdad es que es una de las razones por las que yo no hago radio en la tarde, porque si hiciera radio en la tarde, luego no se quedan calladitos y hacen mucho ruido. Son 2 niños, entonces hacen ruido como si fueran 4. Y entonces es bastante escandaloso. Alexander Magno dice, felicidades. ¿Qué? Por cierto, felicidades, aunque es una sorpresa que seas mamá. Ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Sí, yo sé que le sorprende a todos. Ya me están, de verdad me estoy sonrojando. Siento la cara caliente de la sonrojada que me están dando. Sí, estoy chavita. Bueno, me veo chavita, no estoy tan chavita. Ya casi 30. Yo sé que me escucho más chiquita, soy tragaños. También herencia de mi madre. Por acá, ¿qué más me dicen? Ay, ay, sí, ya estoy muy sonrojada. Sí, mamá, al final y al cabo soy mamá. Así que sí, también para los que me quieren conocer acá en Facebook, búsquenme, estoy en Facebook. Así que me pueden ir a buscar. Y ahí tengo fotos mías, tengo una de donde estoy de cosplay de Bulma. Tengo una donde me acabo de pintar mi cabello azul. No, ya no me puedo embarazar. Eso es lo triste de la historia. Ya no puedo ser mamá. Y tengo algunos problemas de salud bastante fuertes. Pero si vuelvo a ser mamá, voy a ir a una casa donde venden bebés y voy a comprar un bebé. y quiero que sea una niña, así que todavía no lo sé. Pero estoy bien hasta ahorita con dos pequeños chamaquillos latosos. Sí, es feliz, es divertido ser mamá. Es una experiencia bastante divertida. Sí, yo me hago tiempo para todos, no se preocupen. Yo los quiero mucho a todos, de verdad que sí. No, cuando tuve mi segundo hijo me embaracé. Digo, me operé para no tener más hijos. No sabía que estaba con complicaciones de la sangre. Yo tengo unas complicaciones de la sangre un poquito importantes ahí, interesantes. Sin embargo, pues naturalmente es difícil que me embarace por las complicaciones de la sangre y pues porque ya me operé. Pero siempre hay bebés en disposición, así que en algún momento que decidamos Wikimogo y yo tener otro bebé, decidiremos y diremos, ah, pues vamos a la fábrica de bebés y pues ya. El desmayo. No, tengo unos problemas ahí en la sangre medio raros y complicados de explicar, pero ustedes no se preocupen. Ay, por acá ya se me fue la canción. Ahorita la ponemos otra vez. Ahora sí, vámonos con música. Vámonos con esta canción y en un ratito regreso ya nada más para decirle algo a mi mami y despedirme, ¿sale? Vamos a escuchar esta canción y yo regreso. ¡No se vayan, chicos! Por llevarme 9 meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí, te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Por aguantarme todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche, por gastarte tu salario de 2 meses en un coche, te digo gracias, muchas gracias, mamá. Por los más de 5,000 emparedados preparados, por las gripes y resfriados que yo mismo te he pegado, por cambiarme los pañales sin decir que olía mal, y por siempre ser mi medio de transporte personal, por entender las confusiones que la pubertad me trajo, por comprarme ropa buena para mi primer trabajo, por sacarme de las deudas cuando estoy hasta el carajo. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Ay, mamá, te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Despedirme, mamá, te agradezco muchísimo el tiempo, la vida, el esfuerzo que hiciste por tenerme a tu lado, aunque hayan sido pocos años, por aguantarme mis revoluciones de adolescente, por soportar mi mal carácter, mis genios, nuestras peleas constantes, por todo eso, por ayudarme al principio a criar a mis hijos cuando no tenían ni idea de qué hacer. De verdad, mamá, te agradezco infinitamente toda la paciencia, todo el amor que me brindaste, todo el cariño. Y no tienes una idea, mamá, cuánto te amo y a veces cuánto te extraño. Te amo, mamá. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Pumachat. Y nos escuchamos el día jueves de terror. Ya por ahí los chicos de la Unidad del Caos me ayudaron a escoger el tema. Yo tenía algunos temas por ahí metidos en la cabeza, pero ellos me dijeron, este tema suena bastante bien, Uma, ¿cómo ves? Y yo dije, ah, suena muy bien. Así que el lunes va a ser el lunes de la Unidad del Caos. Este jueves va a ser tema de, con ayuda de la Unidad del Caos, que sonó bastante, bastante bien en Jueves de Terror. Y el lunes vamos a hacer tema también de la Unidad del Caos, que fue el tema que ayer no pude dar, perdón. Y Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Los quiero mucho y se ven una loca de cabello rojo con cabello azul. Seguramente soy yo. Y si va con dos escuencas a todos a su lado, seguramente soy yo. Así que no duden en saludarme, gritarme, Oma, ¿dónde? Oma, ¿cómo estás? Y yo les gritaré, muy bien, chico. Y ya, ahí nos conocemos. De verdad, algún día espero encontrarme a alguien por ahí que me gritone y me salude. Todavía no me ha pasado. Así que, feliz Día de las Madres. Les dejo un spot que hice por aquí para Radio Recuerdo en el Día de las Madres. Y ahora sí, vámonos, los quiero mucho. Besos y abrazos a sus mamis. En un ratito más subo el podcast para que se lo puedan presumir a sus mamás. ¡Los quiero! ¡Chai! Hay más de una ocasión en la que dices ¡ah! ¡Detesto a mi madre! O que dices ¡es que mi mamá no me entiende! Pero te apuesto a que no te has puesto a pensar lo difícil que es ser tu mamá. El día de hoy celebramos el Día de las Madres. Y ¿qué mejor forma si no es de darle un beso, un cariño o hasta decirle mamá lo siento? Muchas veces nos equivocamos porque solamente pensamos en nosotros y no nos ponemos a pensar en lo que realmente sucede con mamá. Mamá, solamente hay una. O quizá dos. O tres. ¿Puedes tener más? Eso nunca lo sabré. Yo nada más tengo una. Pero muchos tienen muchas mamás. Lo que sí sabemos y lo que sí sé es que, sin importar qué, siempre la quiero. Y la quiero todos los días. No solamente una. Lo quiero todo el tiempo. No la puedo ver y la extraño. Y si tú la puedes ver, abrázala, bésala, llénala de cariño todo el tiempo. Es lo bonito de tener a tu mamá cerca. Hay personas quienes no las tienen. Y es tan triste. Creo que es mejor disfrutar a las mamás cuando las tenemos todavía cerca. Dale un beso. Yo amo a mi mamá. Y yo creo que tú también. ¡Feliz Día de las Madres, mamá! ¡Chai! Bye. Para reterminar, José Tec nos dice: buen día, estimada Umachan. Yo pues deseo dedicarle la canción a mi mamá, pero más que nada le mando un gran saludo a mi mamá, que ya no está en este mundo, que partió al cielo. Y pues la canción se llama Yayashi, de Chata, es la que escuchamos de fondo. Y también quiero mandar saludos a todas las mamás que ya no están con nosotros, pero sé que ellos están en nuestros corazones y cada uno de los escuchas. Y que si sus mamás están en vida, hay que quererlas muchísimo y cuidarlas, porque no sabemos el día en que no estén con nosotros. Lamento mucho que muchas mamás que hayan dejado este mundo y no estén con ustedes, pero yo sé que ustedes las llevan muchísimo en sus corazones. どんな風に